palabras que ahora son puñales. Promesas que se fueron como viejos temporales. Dormí con tu voz clavada en la piel. Desperté con la noche preguntando por qué. Tus mentiras dejaron un surco en mi voz. Cada recuerdo pesa y apaga mi sol. Ya no quiero seguir atada a ese dolor. Prefiero la fuga antes que otro adiós. Si se me presenta la oportunidad de irme lejos, me iré sin pensarlo dos veces. Y me gustaría que fuera sin fecha de retorno. Sin fecha de retorno. Sin fecha de retorno. Sin fecha de retorno. Presenta la oportunidad de irme lejos, me iré sin pensarlo dos veces. Y me gustaría que fuera sin fecha de retorno. Sin fecha de retorno. Sin fecha de retorno. Sin fecha de retorno. Me presenta la oportunidad de irme lejos, me iré sin pensarlo dos veces. Y me gustaría que fuera sin fecha de retorno. Sin fecha de retorno. Sin fecha de retorno. Sin fecha de retorno.